Ay, ay, ay, qué pena me da cuando veo por las calles a tantos incansables testigos de Jehová. De dos en dos que vienen o van, llevando a los hogares revistas y manuales de esa sociedad. Plagados de mentiras y errores garrafales que impugnan la verdad. Pero más pena y cuidado me da si los hermanos de mi religión por ignorancia les abren su hogar y los escuchan con grande atención. A decirles la pura verdad acerca de esa secta que mal hizo en llamarse testigos de Jehová. Que no lo son, lo puedo probar, pues niegan el misterio de un Dios en tres personas, o sea la Trinidad. Y a Cristo lo despojan de algo de su esencia, que es su divinidad. Por eso digo y les hago saber que dicha secta no es religión, pues no da el culto debido al Señor y sacerdocio no puede.